historia en común, una identidad compartida, muchos pueblos en una misma nación, muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapo 500 ari ya yeputa soño ndive. Sintiendo, soñando y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruyote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. El sonido de esta quena indica que estamos arrancando una vez más al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América es nuestra bandera, es nuestra consigna. Y la idea de todo esto tiene que ver con compartir con vos 2 horas con lo que está pasando en nuestra región. Invitarte, desafiarte a sentipensarnos latinoamericanamente y de alguna forma hacer un pequeño aporte al rescate de nuestra identidad latinocaribeña y a ese viejo sueño de la unidad continental, de la patria grande. ¿Es así, Belén? Así es. Buen día, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas los oyentes a lo largo y a lo ancho de nuestra América. Estamos en el sur del Río Bravo para buenos días, nuestra América. Buenos días. Buenas noches, Nuestra América. Buenas noches, Nuestra América. Para compartir noticias, raíces y también cultura de nuestros pueblos, en este caso inauguramos una nueva columna hoy y también tenemos una nueva columnista a quien lo vamos a saludar, que está con nosotros. Era, ¿cómo estás? Le damos la bienvenida, se reinaugura la columna de historia hoy y ya la tenemos así, sin más, a la flamante columnista. Bueno, un gusto. Por suerte no se ven los nervios. No se ven. Y no, pero se sienten. Pero la puso nerviosa la presentación. Sí, muy rimbombante. Muy pomposa. Bueno, debut oficial hoy de ERA. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Vamos a informarle a las oyentas y a los oyentes que, bueno, después de que nos quedó ahí medio vacante la sección de historia, la producción fue a viajar por toda nuestra América a hacer un casting de historiadores e historiadoras. Lupita estuvo a cargo, por supuesto, Lupita de seleccionar. Encabezó la comitiva. Y bueno, finalmente en México conseguimos acá a ERA, que viene de aquellas tierras. Sí, de la capital, Chilanga. Chilanga, del DF, ahora es Ciudad de México. Ahora Ciudad de México. Ahora somos provincia. Bueno, ¿contenta de sumarte a este espacio? Tenés que decir que sí. Sí, contenta, nerviosa, pero bueno, espero que se arme un buen debate. Bien, ¿qué te gustaría aportar ahí en la sección? ¿Qué idea general tenés? ¿Qué te gustaría ahí que sea la esencia de lo que nos vas a compartir? Bueno, revisé las columnas viejas. Estoy nerviosa porque tenían un gran columnista. Viste, arrancamos, te pusimos la vara ahí un poco alta, ¿no? La vara está alta y me gustaba un poco lo que hacían antes de introducir un personaje que te pudiera dar una perspectiva ampliada de algún proceso latinoamericano. Uh-huh. Desafortunadamente, no todos los países tienen grandes personajes con proyección internacional, entonces traté de mantener esa idea. Por ahí los personajes no son tan conocidos, los que yo voy a traer, pero bueno, tratar de pensar procesos y de pensar las particularidades que construyen una identidad compartida, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas regionales? Vamos a arrancar con Guatemala, que es un país difícil, es un país complejo, pero bueno, rescaté ahí un personaje que tiene además un vínculo con La Plata, que está bueno. ¿Con la ciudad de La Plata? Con la ciudad de La Plata, no, claro. No con el dinero. No, con la ciudad de La Plata, formado en la UNLP, entonces. Perfecto, tiranos ahí el título, el nombre, para que quede el suspenso para la columna. Bueno, vamos a hablar de Juan José Arévalo. Ahí va. Nos vamos a ir para Guatemala, entonces, más cerca del final que del comienzo. Bueno, bienvenida. Listo. Bienvenida. Se va a quedar igual. Al sur del Río Bravo y también le vamos a dar la bienvenida a otros y a otras participantes esenciales de este programa, como es el caso de nuestro operador, quien sin su presencia nosotros no podríamos estar saliendo al aire. Estamos hablando de Túpac Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, Álvaro, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. ¿Programa número? 55. Ay, qué grande. 55, veremos al final. Sí. ¿Qué significa? Ajá. ¿Algún comentario sobre la camisa de Túpac Álvaro o no? No es nueva, creo que no. Estás teniendo como una desmemoria. Y ¿ya la ha usado aquí? Sí, sí, muchas veces. Sí, en la primavera pasada la usó, ¿no? Sí, de hecho tengo muchas camisas, pero esta es una de mis favoritas. Es linda. Y la uso mucho. Es linda. Sí, la verdad que sí. Bueno, orgulloso. ¿Algo más que quiera decir? No, el clima está complicado. No se me queje, tu paca no está ideal. Este es mi verano, digamos. Ya más que esto, estamos entrando en algo. Sí, comparto con Álvaro que esta es la temperatura ideal, o más o menos ideal, para no sufrir. Para estar bien con el mundo. Ha llegado la primavera, como en muchas partes de la región no existe la primavera, ¿no? No sé, en México, ¿no? Por ejemplo. No, en México existe. Lo que no existe es el verano. Ahí va. En las zonas del altiplano. Bueno, pero se supone que en esta época del año empieza como a florecer todo, ¿no? Florecer la vida, el amor, los sueños. Y además de la buena noticia de la primavera, tenemos a nuestra primaveral resplandeciente madrina, el alma mater, la guía espiritual de Arzur del Río Bravo, la señorita. ¿Quién si no? Lupita, mi prima. Hola, hola, hola. Estoy muy contenta de aquí sumar a mi familia. Y bueno, fue un casting un poco, qué decirlo, poco objetivo, quien dice. Porque aquí estamos con mi prima Erandi aquí, que va a ser una columna espectacular. Así que estoy contenta porque aquí a Argentina, aquí a La Plata específicamente, llegó la primavera y que a mí me pone de muy buen humor. Y porque tengo nuevos proyectos con mi marca personal, no sabía qué ponerme y me puse feliz. Así que vamos a estar presentando nueva colección. Quiero preguntar algo, sin que suene mal, pero no me la ofenda Lupita, por favor. No, pero si hay alguna relación de parentesco, porque habíamos dicho que era un casting abierto, sin relaciones... Sin tráfico de influencia. Claro, abierto, que todos podían participar, que había igualdad de condiciones, se miraban currículum, un montón de cosas, y ahora me vengo a enterar que ustedes son familiares. La verdad, me parece muy extraño. Yo miré currículums, vi fotos, puse likes en páginas de Facebook, pero la mejor fue y será Erandi. Ahí va. Lo siento, pero esta sí. Igual bueno, somos no familia sé. Lejana, porque yo estoy en la capital, Lupita está en el norte, nomás nos vemos para la fiesta. Sí, es verdad. Veremos, por ahí. Bueno, capaz en el corte avanzamos un poquito con más información sobre lo que sucedió. Bueno, Lupita, entonces hoy nos va a traer su columna, ahí una novedad de la temporada primavera-verano, ¿dijo? En realidad es de la temporada primavera-verano, de la temporada otoño-invierno y de la no temporada en los lugares donde no hay estaciones. Ustedes saben que yo incluyo a todos los latinoamericanos, más allá de si tienen cambios de estación o no. Excelente, bueno, en un ratito nomás entonces... Lupita nos va a alegrar, como suele hacernos los días a esta Latinoamérica en conflicto, en convulsión. Saludamos a Radionauta FM 106.3, aquí en la ciudad de La Plata, desde donde transmitimos nuestra casa madre, y también al resto de las radios amigas que transmiten a lo ancho y a lo largo de América Latina y el Caribe, al sur del Río Bravo, y son las siguientes... Sí, tenemos la alegría de comunicar que se suma la radio FMC Comunitaria 90.5 de Junín de los Andes, Neuquén, un pueblo muy vecino de donde yo soy en la provincia de Neuquén, así que muy contenta. Muy lindo, ¿no? Junín de los Andes. Muy lindo, muy lindo. No tan lindo como San Martín, pero lindo al fin. ¿Hay ahí como pica, no? Y sí hay pica, sobre todo nos disputamos de quién es el volcán Lanín, algo medio estúpido, pero bueno. Disputas de pueblos cercanos. Un saludo entonces para la compañera de FMC Comunitaria en Junín de los Andes. Seguimos haciendo pie en la Patagonia Argentina, esperemos poder visitarlos en algún momento. Y saludamos también al resto de las radios en Colombia, Contagio Radio, en Chile, Radio Placeres, Radio Comunitaria Villa Olímpica y Radio Aucán. También en Argentina Radio El Algarrobo, FM 105.3 de Catamarca. Agencia Noticias Medio Medio nos quedó en Chile. En la Argentina también FM La Caterva, FM Punta del Indio, FM La Mosquitera en Guaymallén, Mendoza. También en la Patagonia, pero en este caso en Viedma, en Río Negro, Radio Encuentro. Y en la Ciudad de Buenos Aires, Radio La Colectiva. Radio Pueblo en Dianfunes, también en Córdoba, Argentina, y en Venezuela. Tenemos a la Radio del Sur, que nos retransmite Radio Antena Libre en la comuna Pío Tamayo de Barquisimeto, Radio Ecos, la emisora comunitaria para la Organización Social de Mérida. En Honduras, Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambal en Ciudad de la Esperanza. En Guatemala, Las Voces de Iximuleu. En Panamá, Radio Temblor. Y en Uruguay, Radio Ciudadana La Gaviota, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Bueno, es ahora sí, hechas las presentaciones, estamos todos listos y listas. Nos ajustamos los cinturones de la mano de nuestro timonel, Túpac Álvaro, y nuestra capitana Lupita. Empezamos a viajar, a recorrer los rincones y los destinos de nuestra patria grande. En este caso, volvemos hacia México, volvemos ahí muy cerquita del Río Bravo. Definitivamente la PGR no ha dado ni un pinche paso, ¿verdad? Y uno como padre afectado se siente esa impotencia, ¿verdad?, de tener reuniones con estos gobiernos, y hemos visto que definitivamente no tienen palabra. Pues el gobierno mexicano desde el principio nos empezó a mentir, por ejemplo, del basurero de Cocola, que nuestros hijos fueron calcinados en el basurero de Cocola. Gracias a los expertos, ellos vieron que no fueron calcinados nuestros hijos ahí. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿A dónde los dejaron? No sabemos nada de ellos, que no podemos platicar con ellos sin poder darles un abrazo. Ya es hora, ya digo yo, que digan algo bueno que esté pasando, ¿verdad? Porque yo la verdad estoy bien desesperada. Imagínense nada más, mi hijo va a tener otro cumpleaños el 23 de septiembre y no lo he visto. Madres y padres de familia, les pedimos a que el día 26 de septiembre, pues que nos acompañen a todos, porque cumple 2 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes, que va a ser 2 años sin saber nada de ellos, exigir la presentación con vida al gobierno mexicano. Hacemos la invitación a toda la ciudadanía, pueblo mexicano y a nivel internacional, para seguir manifestándonos, seguir pidiendo la presentación con vida de los 43 estudiantes y que se haga justicia, porque vivos los llevaron. ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos! Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. Vivo estarás, hermano, hasta que te alcance el olvido, y yo no descansaré hasta que estés de vuelta. No me detendré hasta tenerte cerca, pues este sentimiento no lo podrán apagar. Mi esperanza se hace fuerte para ayudarme a caminar. Viajamos a México para hablar, lamentablemente, de los 2 años que se van a cumplir este lunes de Ayotzinapa, del secuestro y la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural ahí de Ayotzinapa. El 26 y 27 de septiembre se daba esta trágica situación que tuvo gran impacto mundial. Era, no sé qué, si querés, un breve comentario para ayudarnos a introducir sobre el tema Ayotzinapa y viajar hacia México. ¿Qué tema? ¿Qué significa? No, sí, dale. Bueno, no, que me parece fundamental que las voces de las madres se puedan escuchar con proyección en el extranjero, ya que en México el cerco mediático, si Clarín acá es fuerte, Televisa, TV Azteca es un dragón de las mil cabezas, y nada, me gusta. Por ahí al ratito que escucho un poquito más, quizás porque estoy un poco desenganchada del tema, pero ya tenemos en comunicación, vamos a viajar hacia México y bueno, entender también la lucha, ¿no? Por suerte, lo que sí no ha faltado en estos 2 años fue la lucha de los familiares de Ayotzinapa, así que vamos a hablar con uno de ellos. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Tenemos el gusto y el honor de estar en comunicación con Cristina Bautista. Ella es madre de Benjamín Asencio Bautista, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Cristina, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás? Sí, buenos días. Pues aquí, agradecer por el espacio que me están dando. Pues vine representando de los 42 padres de familia. Pues a casi 2 años que no sabemos nada de nuestros hijos, y como madres y padres de familia, pues nos damos de tarea de salir

cuando fue los hechos de Ayotzinapa, así que era flamante columnista de historia. También te damos la oportunidad, si querés ahí meter un bocadito de lo que te quedó de la entrevista o de tu sensación general al cumplirse 2 años de la desaparición de los 43 normalistas. Sí, bueno, tú le preguntabas qué era lo que había cambiado en México después de los 43. Por ahí, como sociedad mexicana, es medio difícil porque es una historia de muy larga duración que es un cambio, ¿no? Digamos, pensando en las madres, en los organismos de derechos humanos tipo argentino. Estos chicos iban a una manifestación por otra masacre y los padres son conscientes de esa liga profunda entre pasado y presente. Hay un guerrillero muy importante surgido de la misma escuela normal rural de Ayotzinapa, Genaro Vázquez, que también fue asesinado por el Estado entre los 60s, en plena guerra sucia. Entonces cambió, creo, la constancia y la tenacidad en la sociedad. Y también cambió la manera de hacer memoria. Ahora, a diferencia de muchos años de guerra sucia, sabemos 43 nombres y los contamos en todas las manifestaciones. Y hay conciencia también de que es un problema que tenemos que pensar históricamente. Y eso es muy doloroso, pero también está buenísimo. Ayotzinapa, el nombre que califica, describe, simboliza una triste realidad mexicana que tiene su cara en esta guerra contra su propio pueblo, en este narcoestado que asesina y desaparece a los jóvenes, a las mujeres, a los pobres y a los campesinos, pero que por suerte tiene su contracara y es esta lucha incansable de todas aquellas y todos aquellos, como por ejemplo el principal referente que es hoy por hoy la lucha de los padres, de las madres, de todos los familiares de Ayotzinapa, que siguen día a día reclamando justicia. Nos sumamos al cumplirse 2 años a este grito de fue el Estado, y sobre todo que vivos se los llevaron y vivos los queremos. For those who protested, for those they arrested, estaba por todos los caídos, por los desaparecidos, porque aunque es duro el camino, no nos damos por vencidos. Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. Vivo estarás, hermano, hasta que te alcance el olvido, y yo no descansaré hasta que estés de vuelta. No, no, no me detendré hasta tenerte cerca, pues este sentimiento no lo podrán apagar. Mi esperanza se hace fuerte para ayudarme a caminar. Expressing their will, for those they arrested, for those who were killed, for those who were tortured, for telling what's on their mind, and also for those who keep it alive. Para quien levanta la voz, para quien empuña la palabra, para quien conoce el poder y la fuerza que a la verdad acompaña, para quien exige justicia, para quien actúa y no calla, para quien a pesar de todo se mantiene fiel a su causa, para aquel que no se dejó caer aunque nada parecía bien, para aquel que sigue luchando y sigue confiando al cien, pues este sentimiento no nos lo van a arrancar, la esperanza nos alumbra para poder avanzar. Those they arrested, for those who were killed, for those who were tortured, for telling what's on their mind, and also for those who keep me in line. Pa' que su luz te cuide en donde estés, una veladora blanca, pa' que su luz te alumbre. ya regresa al sur del río Bravo. La tensión que crea la disonancia, pide psicológicamente su resolución. Radionauta, sonido disonante. En Revista La Pulseada de septiembre, la Cooperativa Industrial Textil Argentina de Barrio El Mondongo quedó al borde del cierre por la caída en las ventas, la apertura de las importaciones y la devaluación. Además, recorremos los centros de día de la obra de Cajade, donde la crisis golpea fuerte. El hambre y los pies descalzos en nuestros barrios. Dos informes que marcan una época. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. El 23 de septiembre, la Cátedra Libre Virginia Volten te invita a la última charla del seminario Encuentros y Desencuentros entre Feminismos e Izquierdas. Con Adriana Paschielli, Andrea Datri y Gabriela Mitidieri estaremos hablando de feminismos populares, decoloniales y anticapitalistas desde el año 2001 hasta la actualidad, coordinado por Flora Parteña. Les esperamos el viernes 23 de septiembre a las 18 horas en la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias Exactas, en calle 49 y 115. Cocina, lo de Olga, comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Haz tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía, de martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo. Al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar. Huele a azufre todavía. No podía estar afuera esa histórica frase, ese histórico mensaje de Hugo Rafael Chávez Frías, del cual se han cumplido 10 años, aquel histórico discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas el 21 de septiembre de 2006, donde así calificaba a George W. Bush como el diablo. Aquí ha estado el diablo y todavía huele a azufre esa frase que ha quedado para la eternidad y que queríamos compartirla con vos. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. ¿No tenés calor con el pullover, no? No. Me parece que está bien el clima. Buenísimo. Como dije, los grados para mí así están bien. La temperatura ideal. Bueno, segundo bloque de Al Sur del Río Bravo. No hemos dicho todavía las vías de comunicación, así que te invitamos, te pedimos, te interpelamos para que seas parte activa de este espacio. Y nuestras redes sociales, ¿cuáles son? Se pueden comunicar vía Twitter, estamos como @surdelriobravo, ahí nos pueden mandar un mensaje o nos pueden retuitear, como lo están haciendo algunos de nuestros oyentes, a los cuales le agradecemos, porque de esa manera también nos expandemos por las redes sociales. También estamos en Facebook, en Al Sur del Río Bravo, nos pueden escribir algún mensaje o dejar algún saludo, pedir alguna canción, lo que quieran. Y por último se pueden comunicar al WhatsApp de la radio, que es +54 221 67 051 90, y ahí nos pueden mandar un audio o algún mensaje, lo que quieran. Ese es el celular que revisa Tupac Álvaro y que se va fijando cuántos mensajes recibimos, escucha los audios y filtra, ¿viste? Si porque también hay gente que manda cosas, no sé, se manda quejándose de cosas que nosotros no tenemos nada que ver. Nos escribió el otro día Dagoberto Chávez, dice: buen programa, sigan difundiendo información y cultura. Saludos, amigos, desde Lima, Perú. Así que un saludo grande. Un saludo para Dagoberto. Y hoy, para levantar un poco, ¿no? El bajón nos dejó ahí medio tumbados todo el tema de Ayotzinapa. Así que ¿quién mejor para levantarnos el ánimo en un ratito? Sí, Lupita ya se está preparando, como siempre, es la levantadora de ánimos oficial. Yo la necesito ya, por eso me aceleré, pero no, ¿aguantamos un ratito? Sí, vamos a esperar un ratito y mientras vamos a ir con algunas noticias. Continuamos viajando por nuestra patria y matria grande. Noticias al sur del Río Bravo. Venezuela. Nos vamos para Venezuela. Nos vamos para la República Bolivariana de Venezuela, porque hay algunas novedades en relación al referendo revocatorio que impulsa la oposición venezolana para destituir a Nicolás Maduro. En este caso, el Consejo Nacional Electoral anunció que el revocatorio contra Maduro se va a hacer a mediados del primer trimestre del año que viene. Sí, así fue como lo anunció el Consejo Nacional Electoral, que informó este miércoles que la recolección del 20% de las firmas para solicitar el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro se realizarán los días 26, 27 y 28 de octubre, y también anunció que una vez terminado ese proceso, la consulta popular prevé realizarse a mediados del primer trimestre del año que viene, o sea del 2017. Luego de la recolección de firmas que se va a hacer ahora a fines de octubre, el Poder Electoral va a emitir la declaratoria de procedencia o no procedencia, la cual se va a llevar a cabo a fines del mes de noviembre. Si las firmas recogidas por la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática, cumplen con los requisitos, el Consejo Electoral tiene un lapso de 90 días para convocar al proceso electoral. Por eso se prevé que el referendo se realice a mediados, decíamos, del primer trimestre de 2017, según el comunicado del Consejo Nacional Electoral venezolano. Sí, recordamos que para revocar al mandatario, en este caso al presidente Nicolás Maduro, es necesario que consignar un número igual o mayor de votos del que obtuvo Nicolás Maduro en las elecciones del 2013, lo que equivaldría más o menos 7 millones y medio de votos. Se termina entonces por zanjar esta disputa en la cual la derecha venezolana quería adelantar los tiempos, presionaba para que el referendo sea este año. Finalmente, los plazos establecidos son los siguientes. Entonces, cerca de marzo, por ahí se prevé que sea el referendo. No como quería la oposición entonces, sí como dispone el cronograma electoral. Así que, bueno, van a tener que esperar. Lo cierto es que, lo recordamos, ¿no? Porque es esta disputa por los tiempos, porque si el referendo se realizaba antes del 10 de enero, en caso de ser revocado Maduro, se convocaban nuevas elecciones. Pero si se hace después del 10 de enero, en caso de ser revocado el presidente venezolano, asume hasta el fin de su mandato el vicepresidente Aristóbulo Isturiz. Por eso era esta disputa. Lo cierto es que no hay más vuelta atrás. El referendo, si es que se aprueban estas firmas recolectadas, va a ser en marzo, más o menos decíamos, a mitad del primer trimestre del año próximo. Así es, y de Venezuela nos vamos para Colombia, nos cruzamos ahí las fronteras. Porque Santos afirmó en la ONU que ha terminado el último y más viejo conflicto armado del hemisferio. Esto dijo el presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien recibió un gran apoyo internacional a los acuerdos de paz en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahí, durante su estadía en Nueva York, Santos se reunió con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, también con la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini. A ambos les entregó el documento con las 297 páginas del acuerdo final con la FARC. También le entregó estos acuerdos al Consejo de Seguridad de la ONU y al señor Barack Obama. Y habló en el día miércoles en la ONU, tuvo su discurso como todos los mandatarios que están siendo presentes. Santos dijo: la guerra en Colombia ha terminado. Después de más de medio siglo de conflicto armado interno, hoy regreso a las Naciones Unidas en el Día Internacional de la Paz para anunciar con toda la fuerza de mi voz y de mi corazón que la guerra en Colombia ha terminado. El próximo 26 de septiembre en Cartagena se firmará oficialmente el acuerdo y el 2 de octubre se someterá a un plebiscito para que el pueblo colombiano lo refrende. A partir de ese momento comenzará la concentración de los miembros de la guerrilla en diversos campamentos, donde entregarán sus armas a las Naciones Unidas en un plazo de 6 meses e iniciarán su proceso de reincorporación a la sociedad. Canta mi tambora, no la puedo callar. Así es como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora. Canta Colombia por la paz. Seguimos con algunas informaciones relacionadas a estos caminos que busca Colombia para llegar al fin de la guerra. Bueno, interesante lo que decía Santos, la guerra en Colombia ha terminado, decía ahí frente a la ONU. Lo cierto, bueno, todavía falta que se inicie la mesa de diálogo con la otra guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Y también Santos dijo otras cositas en la ONU. Sí, se refirió también a la propuesta del ex presidente y actual senador Álvaro Uribe de realizar un debate público entre aquellos que votan el sí por la paz y aquellos que están militando por el no. ¿Qué le dijo Santos a Uribe? Le dijo, ¿a qué hora? Yo regreso el jueves a Colombia y tengo un itinerario todos los días porque estamos en campaña. No tengo tiempo para aceptar ningún debate en este momento. No tengo tiempo, amigo. Amigo, no tengo tiempo. Estoy muy ocupado. Sí, medio que le cerró la puerta. Por su parte, la canciller colombiana María Ángel Holguín confirmó que la misión especial de verificación y monitoreo para el cese bilateral del fuego y el desarme de la FARC contará con un observador de cada país limítrofe de Colombia. Esto por lo que tiene que ver con el gobierno colombiano y las iniciativas oficiales. Por otro lado está lo que está haciendo la guerrilla, la insurgencia de la FARC, que está culminando este viernes su décima conferencia. ¿Por qué es tan importante? Porque es la última que realiza las FARC como organización armada. Y bueno, esta histórica conferencia está transcurriendo en un campamento en la sabana del Yarí, en el sur, al sur del departamento del Meta, y cuenta con la presencia de cerca de 400 medios de comunicación nacionales e internacionales. Sí, es la primera conferencia que realizan las Fuerzas Armadas de Colombia, fuera de la clandestinidad, por eso es tan importante. Y en la conferencia las guerrillas y guerrilleros formalizarán la aprobación de los acuerdos suscritos entre el gobierno y la FARC en La Habana. Adivine quién fue de enviado especial por al sur del Río Bravo a cubrir la décima conferencia de la FARC. Y obviamente Agustín. Ni hablar. Nuestro productor Agustín estuvo viajando hacia lo profundo del monte colombiano, estuvo en la conferencia de la FARC y recogió los siguientes testimonios. Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo es por nuestro pueblo, porque cada día tengan un mejor vivir, no haya tanta violencia entre nosotros mismos los colombianos. Con la voz de nosotros para salir adelante hacia el partido, ya es más diferente, ya no estamos utilizando que ya no nos dé miedo un avión, de unos helicópteros, ya nos sentimos más felices, más contentos. Ya dejamos lo que es las armas a un lado, seguimos nuestra vida, que es lo que queremos, salir adelante y hacer la paz. Nuestra responsabilidad ética e histórica es hoy mayor que nunca. Que las niñas y los niños de Colombia tengan la real posibilidad de crecer y ser felices en un país en paz. Invito a que ese sea el marco de referencia de sus valiosas intervenciones. Canta mi tambora, no la puedo callar, así es como canta. Bueno, allí lo que va dejando esta conferencia de la FARC, que decíamos termina este viernes, allí las guerrilleras y guerrilleros de la insurgencia van a ratificar, van a refrendar los acuerdos firmados en La Habana. Lo que sigue entonces, el lunes también va a ser un día histórico para Colombia porque se van a formalizar, se van a oficializar estos acuerdos. El lunes en Cartagena de Indias, el gobierno y la FARC van a anunciar entonces la formalización de los acuerdos. Y la otra jornada clave va a ser el 2 de octubre, el próximo domingo, cuando se realice el plebiscito por la paz. Así que la semana que viene estaremos viajando con todo hacia Colombia para meternos de cerca en este momento histórico que vive la República Hermana de Colombia y sobre todo su pueblo que avanza hacia la paz. Ahora sí, lo prometido. Lo prometido es deuda. Llegó Lupita, llegó la alegría. Llegó el momento más esperado de la radiofonía nuestroamericana. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega al equipo Pachamama. Sugestiva cortina eligió Lupita para el día de la fecha. Bienvenidos a la presentación, segundo semestre del 2016, de No sabía qué ponerme y me puse feliz. No, we don't die, yes, we multiply. ¿Qué es lo que? Como dicen en Venezuela. ¡Qué sexy! ¿Cómo estamos, Lupita? Hoy la primavera la trajo con todo. Explíquele primero, antes de meternos en su propuesta para el día de hoy, explíquele a los latinoamericanos que no tienen primavera, o que no conocen o que no saben qué es, qué es lo que implica la primavera más allá de la temporada climática. Para todos nuestros queridos latinoamericanos y latinoamericanas que no tienen cambio de estación y viven siempre en el calorcito caribeño, quiero que sepan que aquí, en estos países del cono sur, por lo pronto, estamos saliendo de un invierno horrible, frío, húmedo, lluvioso o de frío seco que te huela el pelo y te lo enrieda. Macrista, temer, todo lo malo aquí está. Y estamos viendo cómo vuelve el calorcito, cómo el sol sale todos los días y ya no llueve tanto, cómo empieza a haber olorcito a flores, cómo empieza a haber alergias también, pero eso es el lado malo, pero no nos importa. Y florece también. Florece todo, florecemos todo. Nosotros, florece la libertad, el amor, el todo. Es la mejor etapa del año. Estoy de acuerdo. Florece Lupita y en este caso nos trae una propuesta novedosa, inédita, de su marca de indumentaria. Recuérdele también a los oyentes que es por ahí, si alguno no la conoce todavía, que es No Sabía Qué Ponerme y Me Puse Feliz. No Sabía Qué Ponerme y Me Puse Feliz es mi marca personal de diseños exclusivos para Latinoamérica. De distintas ideas que a mí me surgen y que las transformo en vestimenta. Para mí la mejor metáfora para explicarle a la gente del otro hemisferio qué es la primavera es su invierno. Nuestra primavera es su invierno. Cuando ellos dicen estamos en invierno... ¿En otoño? No, porque ellos dicen estamos en invierno y su invierno es nuestra primavera. Claro. Es cálida, llueve un poco. Para mí, por lo menos sí, en le el lugar la temporada que de lluvias. Claro. Lluvias y sequía. Y acá llueve bastante. No sé, Lupita, si vos has tenido la oportunidad de vivir una primavera, pero septiembre es muy lluvioso y llueve bastante. Esperemos que, como este otoño ha sido muy lluvioso, no llueva tanto. Pero se caracteriza por temporadas inestables de calor y lluvia. Sí, hasta que se acomoda y luego sí ya explota, como por mitad de octubre explota la primavera y ya estamos todos con remeras de tirantes, playeras sin mangas y yorcitos y polleras y faldas y empieza a ver carne a la vista, piel. Ay, a mí la primavera ya saben que me pone feliz. Bueno, Lupita, tenemos acá unos folletos que nos ha traído con unas fotos de unas indumentarias. Cuéntele a la oyentada la nueva propuesta de No Sabía Qué Ponerme y Me Puse Feliz. Sí, primero quisiera hacer una aclaración, porque me han llegado mensajes diciendo ¡ay, qué Lupita, qué frívola, que hace solo ropa y que se olvida de la lucha de los pueblos! Y yo quiero avisarle a todos los que están pensando eso en sus casas o lugares de trabajo, que No Sabía Qué Ponerme y Me Puse Feliz también es una forma de colaborar con la lucha de nuestros pueblos. Es una marca de ropa al servicio del pueblo. Sí. No le hagas caso al dogmatismo, al sectarismo, Lupita, ni cabida. No, pero mira, déjame ponerme aquí estos lentes y les voy a mostrar a todos algunos datitos que estuve investigando. Porque quiero que sepan que analicé el grado de combatividad de la actualidad latinoamericana y me di cuenta, llegué a la conclusión de que no está al máximo, de que no está explotando su potencial. ¿Qué nos falta a los latinoamericanos para tener un grado mayor de combatividad, Lupita? Mira, Jera, analicé todas las variantes, los posibles factores coyunturales, hice encuestas, entrevistas, PowerPoints y gráficos de torta. Tuve una investigación, esto no es así nomás. No. Y llegué a esta conclusión. Quiero que hagan silencio para escuchar. Baja la cortina, Álvaro. Va a decir algo muy importante. Esto es novedosísimo. El diseño deficiente de la ropa contribuye a que no haya más manifestaciones aquí en América Latina. Ahí va, un aspecto de la lucha de clases. Tiene que ver con novedoso. La indumentaria. Sí, novedoso, no lo teníamos en cuenta, lo trae Lupita a la mesa. ¿Cómo sería esto? Yo quiero que piensen en dos cosas. Primero, ¿quiénes hacen los diseños de vestimenta que usamos todos los días? Las marcas. Las grandes multinacionales imperialistas. En algunos casos, esclavos. Sí. En muchos casos. Sí, pero ¿quién las diseña? Empresarios. Empresarios imperialistas. Al servicio del imperio. Entonces esta vestimenta no nos permite una movilidad cómoda. No nos invita a salir a las calles, sino a quedarnos en nuestras casas, o bien sentados, inmóviles, bien tiesitos de ahí, retenidos. Y segundo, y aquí tenemos que hacer una autocrítica. Ajá. Los diseños que existen desde la izquierda son pasados de moda, sin estilo, no invitan a sumarse a la causa, pero para nada. Generan rechazo en toda esa gente que no está organizada en la izquierda. Bien. Tiene un punto, sí. Lupita, tiene un punto. Hay algo que genera cierto rechazo. Por ejemplo, las polainas. O esos colores oscuros como terrosos y que... Nos falta un poco de onda. Nos falta onda a la gente izquierda. Ajá. Y por eso, y aprovechando el cambio de estación, quiero que conozcan mi nueva colección. Ropa pensada exclusivamente para el militante moderno que quiere salir a la calle a luchar, pero lucir bien. Presento aquí mismo en exclusiva en el sur del Río Bravo la colección Llegó la hora de las calles. Llegó la hora de las calles, la nueva colección de Lupita. Impresionante, Lupita. Estamos posteando en nuestras redes sociales el modelo. Ahí va. Telas especialmente diseñadas en los laboratorios textiles de No sabía qué ponerme y me puse feliz. Investigaciones que estamos trabajando desde hace años, desde que se empezó a hablar del famoso fin de ciclo y empezó este tufillo de neoliberalismo, se empezó a sentir de nuevo por estas latitudes. Lupita, contanos cuáles son los beneficios de esta nueva indumentaria que estás impulsando. Mira, Jera, el mayor hallazgo de nuestras investigaciones ha sido la creación de una tela especial, mezcla de algodón con elastino y lana de alpaca, que tiene muchísimas propiedades. Por ejemplo, ¿cuántas veces quieres estar cerca de tus compañeros en una manifestación, haciendo cordones de seguridad, cerrando filas, pero tus compañeros están verdaderamente sudados? Muchas, muchas veces. El sudor es un problema. Los diseños de Llegó la hora de las calles tiene una tela de microperforaciones que permite la circulación de aire. Microperforaciones. Microperforaciones que evitan la sudoración excesiva al ventilar la piel. O sea, en una represión, en la corrida, uno no transpira tanto. Y uno puede acercarse a su compañero sin que esté sudado y mojado y horrible, y lo puede abrazar, lo puede levantar si se ha caído, puede cerrar filas con él. Impresionante, Lupita, me encantó la idea, la iniciativa. Sí, sí, sí. ¿Algún otro beneficio? ¿Cuántas veces estás muy cansado o cansada como para ir a una manifestación? O luego de la manifestación te duelen muchísimo las piernas y ya dices, ah, pues la próxima no voy. A veces se hacen largas. Mucha caminata. Sí. Bueno, pues los microhilos de alpaca, flexibles y contenedores, tienen un efecto masajeador en los músculos, lo que permite hacer la actividad física que demandan las manifestaciones, correr, hacer caminatas largas, con menos esfuerzo. Al hacer menos fatigosa la participación en manifestaciones, permitimos además que niños, adultos mayores y personas con capacidades diferentes se sumen a nuestras manifestaciones. Lupita, ¿qué pasa en casos, decíamos, de represión, que avanza la policía, los carros hidrantes, gases lacrimógenos? ¿Hay algo que esta indumentaria pueda neutralizar, aportar en estas situaciones de represión? Para todos aquellos que tengan miedo de quedar a la merced de los carros hidrantes o de los gases lacrimógenos, quiero decirles que Llegó la hora de las calles tiene una tela impermeable e incluye una máscara con paños con esencia de limón o vinagre para evitar los efectos de los gases lacrimógenos. Todo junto, ¿eh? Ahí, y si tienes miedo que te persiga la policía, los diseños, por cierto, hechos por pueblos originarios de América Latina, son camuflados. Puedes esconderte de las fuerzas del orden mientras que contribuyes monetariamente con esas comunidades originarias. No, es una gran iniciativa, yo creo, Lupita, que con esto realmente vas a llegar al campo popular. Sí, pero sobre todo a dar la discusión en donde muchas veces la gente dice, no, yo estoy en ojotas, no voy a la marcha. Exactamente, Bela, porque yo me imaginaba, muchas veces me ha pasado de estar en una manifestación y ver que en la vereda o en la acera hay gente mirándola. Gente que no está haciendo nada, pero está mirando la manifestación. Y yo me he preguntado, ¿por qué? Esta persona podría estar sumándose en este momento. Pueblo, escucha, súmate a la lucha. Exactamente. ¿Y sabes lo que pensé, Jera? Ajá. ¿Sabes lo que pensé, Bele? ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos sentimos que no estamos correctamente vestidos para la ocasión? Quizás te invitan a una fiesta y dices, ay, pero estoy de tenis, estoy de zapatillas. Bueno, yo creo que con las manifestaciones pasa lo mismo. Es por eso que los diseños de Llegó la hora de las calles son reducibles y apretujables. Se convierten en mochila para llevarla cómodamente a cualquier lado, por lo que siempre tendrás tu ropa militante contigo. O sea que lo podés llevar a mano, muy práctico es. Puedes llevarlo a todos lados y pronto ves una manifestación y ¡pam! Te cambias ahí mismo y sales a luchar. Impresionante. No, también está bueno que se pueda adecuar como las diferentes modalidades represivas en nuestra América, porque van cambiando también. En Chile vendrá, por ejemplo, más reforzado. Claro, quizás. En Chile tiene que ser más reforzado, mucho camión hidrante, por ejemplo. Sí. Acá no tanto camión hidrante, más bala de goma. Sí. ¿No? Como hay que... También con sus particularidades locales, ¿no? Claro, me parece que está bueno. Me parece que los voy a sumar al equipo. Sí. Sí, porque me estoy anotando todas sus ideas aquí en mi cuadernito de no sabía qué ponerme, me puse feliz y me están dando muy buenas ideas. ¿Y esto se va a vender en las unidades básicas, en los centros culturales, en los galpones? Porque ya están cayendo mensajes a las redes sociales preguntando dónde comprar. Claro, ¿se va a distribuir gratuitamente en los movimientos territoriales? ¿Cómo va a ser la distribución? Bien, estamos armando todavía la distribución, porque son prototipos. Ahora lo estuvimos probando con el Comando Lupita en Brasil, en las manifestaciones contra Temer. Pero seguramente vamos a ir armando una lista de prioridades. Uh-huh. Va a ser como estas nuevas modalidades de financiamiento en el cual, si tú puedes pagar el máximo, pues ayudas a que otro lo tenga gratis. Ahí va. Igual toda, obviamente, la información la pueden encontrar en www.nosabiaqueponermeymepusefeliz.com.uy, nuestra página web, donde van a encontrar todos los puntos de venta o de acceso a estos diseños. Muy bien, una nueva herramienta de lucha, una novedad, ¿no? Para el campo popular, para estar mejor predispuestos a la resistencia. En este caso, la vanguardia indumentaria, de la mano de quién sino, de Lupita. Para quienes la tildan de frívola, de banal, aquí la tienen, ¿eh? Esta nueva indumentaria de ropa, Lupita, cierre usted y por favor, con el nombre de la marca y todo. Yo solo quiero decir para cerrar, de que si vas a vestirte, pues ¿por qué no te vistes de lucha? Understand, I'm the daddy of the Mac, daddy is electing God made me. Ain't no homie gon' play me. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue Hay Equipo Pachamama. Lupita, yo sé que usted baila muy bien la cumbia, así que la voy a tomar de las caderas, si me lo permite. Sí, Jera, obviamente. Siempre. Usted sabe, a mí para bailar ni me preguntan, me sacan y ya. Bueno, ¿usted, Belén? Vamos a bailar unas cumbianchas y en este caso, alerta camarada. ¿Usted con quién va a bailar? Y ¿Con Álvaro o con Era, no sé? Era, ¿usted cómo se lleva con la cumbia? Perfecto. Dice. Vamos a mover las caderas, te invitamos a... A bailar las caderas, no se dice, a mover las caderas, ahí a va, tirar va. Unos pasos cumbiancheros. Alerta Camarada, una de las bandas que estuvo presente en la conferencia de la FARC y que vamos a compartir esta canción que tiene que ver con de dónde viene la cumbia. ¿Usted sabe dónde viene la cumbia? De Colombia, es uno de los lugares. Del río Magdalena. Los maestros, que no pregones hicieron, saludo a los maestros, que no pregones hicieron, enamora la gaita, con los tambores. Ya regresa al sur del Río Bravo. Hoy en Radionauta. Poligrama. Vos estás dado vuelta. Depende del lado que se vea. Pareces o sos un extraterrestre. Un mundo interno donde es posible toda metamorfosis. Hablar en contra de la psiquiatría, de la sobremedicación. Las maricelas que estamos entrenando, estamos en el equipo de las mujeres. Locas por vivir, locas por hablar. Los imagino tomándose unos mates. Cuando nacen las mejores ideas. Y hablar en contra de los manicomios. Chin chin y salud. Poligrama, jueves a las 2 de la tarde, un espacio de gladiadores de la sonrisa. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Todavía nos quedan cerca de 50 minutos para recorrer los destinos de nuestra matria grande. Che, me sorprendió Tupac Álvaro bailando la cumbia, ¿eh? ¿Viste? Nadie esperaba nada de él y sin embargo. Nadie da dos pesos y miralo a Tupac Álvaro ahí moviendo con todo. Me gustó, bien ahí Tupac Álvaro, ¿eh? Como bailó. Estamos un poco agitados y nos. Sube su propia columna porque estamos hablando de cordilla. Impresionante. Sí, sí. Si estamos un poco agitados es porque nos quedamos ahí cansaditos de la cumbiancha. Pero nos queda mucho más. Las vías de comunicación las reiteramos: Facebook al sur del Río Bravo, Twitter @ sur del Río Bravo. Y WhatsApp, ¿no? Y WhatsApp 221-670-5190, la agregás más 54 si estás en otro lado y lo agendás, pones al sur del Río Bravo y ya te queda en el celular. Sí, y nos podés escribir en cualquier momento, lo escuches en cualquier lado, en cualquier horario y radio, así como lo hizo Dagoberto y nosotros lo leeremos e interactuaremos el próximo programa. ¿Hora de seguir viajando? Sigamos viajando y recorriendo las noticias de nuestra América. Noticias al sur del Río Bravo. Vamos a comentar un par de informaciones de lo que viene dejando la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se hace cada año. Obviamente hay un montón de información y aristas que se abren. Vamos a solamente destacar un par, sobre todo lo que tiene que ver con la presencia y la participación de algunos presidentes y presidentas de América Latina. Esta Asamblea de la ONU que hoy comenzó el martes y para nosotros lo principal, lo más destacado, lo más importante que pasó fue el comienzo. Como siempre, Brasil arranca, abre la asamblea. Este año le tocó al presidente ilegítimo, Michel Temer. Pero ¿qué pasó cuando empezó a hablar Michel Temer en la ONU? Cuando empezó a hablar Michel Temer, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Bolivia, Cuba y Nicaragua decidieron dejar la sala mientras el presidente interino e ilegítimo de Brasil, Michel Temer, daba su discurso. Estos países dejaron la sala para evidenciar el rechazo de la comunidad internacional hacia el mandatario inconstitucional de Brasil, Michel Temer, quien fue uno de los que llegó a la cabeza del Ejecutivo brasileño después del golpe contra Dilma Rousseff. Así es, así que el Fora Temer también se sintió en la ONU con esta valorable, ¿no?, actitud de estos seis gobiernos latinoamericanos que se retiraron cuando empezó a hablar Temer. En general, bueno, los países que están en el ALBA, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, y se sumó llamativamente Costa Rica también a esta iniciativa de repudiar saliendo de la sala de la ONU a el presidente de facto Michel Temer. Otras cositas que han pasado en esta Asamblea General. Bueno, interesante el discurso de Evo Morales, destacamos lo que dijo sobre Chile. Le pidió al gobierno chileno que se abra al diálogo frente a la Asamblea de las Naciones Unidas para poner fin a uno de los conflictos más largos de la historia latinoamericana. Con esas palabras, Evo llamaba al diálogo a Chile. Sí, le dijo a Chile que era momento de iniciar un diálogo que satisfaga los mutuos intereses de nuestros pueblos. Y dijo, entendemos que son tiempos de diálogo, de trabajar de manera conjunta en soluciones que nos permitan resolver los temas pendientes de forma pacífica y en el marco de la verdadera integración de los pueblos. Invitamos a Chile a poner fin a uno de los conflictos más largos de la historia latinoamericana. Así es, otro que estuvo fue el presidente argentino Mauricio Macri, que dio su primer discurso en la ONU y que pidió una salida amistosa con el Reino Unido para la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas. Después se armó toda una novela alrededor de ese hecho. Porque, novela diplomática. Sí, porque Macri salió a decir después que había hablado con la primera ministra del Reino Unido y que le dijo que ella le dijo que se iban a sentar a dialogar. Después esto fue desmentido por la propia canciller y por el propio Reino Unido. Bueno, otro papelón de Mauricio Macri, que como siempre da un discurso muy despolitizado, descafeinado y muy parecido también a su discurso de Asunción, ¿no? Como que casi que copia y pega con las mismas frases casi de autoayuda, ¿no? En esos discursos. Sí, una de las... varios de los ejes que trató Mauricio Macri fue de cómo Argentina estaba reinsertándose en el mundo, de cómo estábamos mejorando, de cómo él había venido a unirnos a nosotros los argentinos, que tan divididos estábamos antes, y demás mensajes de optimismo y esperanza que no son tales, o por lo menos desde acá, desde Argentina, desmentimos. Así es. Otros presidentes que estuvieron, bueno, en el día miércoles estuvo Bachelet, que dijo que no es tiempo de populismo. También estuvo el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, que arremetió contra el proteccionismo de los países ricos, en particular contra el proteccionismo agrícola de Estados Unidos y la Unión Europea, y también el presidente hondureño, que estuvo allí hablando de los migrantes y también de los derechos de las víctimas que sufren la violencia en nuestro continente. Así es. Esas eran algunas de las noticias que pasaban en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y ahora nos vamos para Brasil. No, vamos primero a escuchar el audio de Evo. Que nos faltó el audio de Evo, que lo dejamos para el final de la ONU, porque la verdad que estos discursos o estas palabras, estas reflexiones, se vienen escuchando cada vez menos y es una bocanada de aire fresco que Evo Morales siga diciendo estas cosas nada más y ni nada menos que ante los ojos de todos los países del mundo. Esto decía Evo Morales en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estamos viviendo un tiempo de un nuevo oscurantismo global causado por la barbarie del sistema capitalista e imperialista que actúa contra la dignidad del ser humano, contra la integridad de nuestra casa común, la madre tierra, y contra la soberanía de nuestros países. Más de 800 millones de personas en el mundo sufren hambre. Esta tenebrosa realidad social es la verdadera cara del capitalismo. El mayor objetivo de la humanidad en este siglo debería ser erradicar el capitalismo y el imperialismo como modelo de sociedad. ¿Qué tal, eh? El mayor objetivo de la humanidad en este siglo debe ser erradicar el imperialismo y el capitalismo como modelo de sociedad. ¿Cuánto valor tiene que todavía en este momento de retroceso en nuestra América sigamos teniendo a alguien como Evo diciendo estas cosas, ¿no? Así es, un grande, el Evo, siempre con la palabra justa. Cortito y al pie. Así es. ¿Tú para calor por Fora Temer? No. No le da el agudo. Fora Temer se sigue gritando en Brasil, sigue avanzando las medidas impopulares del gobierno ilegítimo de Brasil y también sigue avanzando la justicia, ¿no? El sector es del sector judicial que avanzan y arremeten en este caso contra el principal líder del PT, de los sectores progresistas, que es el señor Lula. Justicia es otra cosa. Vamos a aclarar, no es la justicia, sino en este caso el Poder Judicial de Brasil. La justicia es una vaca pastando en la democracia, decía Alfredo Citarroso. Así es, Lula aseguró que los cargos formulados contra él son una farsa y un show de pirotecnia. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, calificó como una farsa y un show de pirotecnia, los cargos de corrupción que se le imputan. Está muy de moda repetir en la primera oración de la noticia el título. Sí, por si no quedó claro. Es una pandemia. Una farsa y un show de pirotecnia. ¿Qué había pasado? Bueno, el martes, el juez responsable de la investigación del caso Petrobras, Sergio Moro, aceptó la denuncia que había presentado el Ministerio Público contra Lula por corrupción y lavado de dinero. Según el juez Moro, existen indicios suficientes de autoría y materialidad que involucran supuestamente al expresidente en este caso de corrupción en la estatal petrolera. La denuncia, en este caso la primera acogida por el juez Moro contra Lula, fue presentada la semana pasada en la fiscalía y también involucra a su esposa y a 6 personas más. El expresidente fue acusado por estos delitos de corrupción y lavado de dinero. Según la acusación, Lula recibió de la empresa constructora OAS un soborno de $1,000,000, una parte mediante la compra, reforma y amoblamiento de un apartamento y a cambio de favorecerla con contratos de Petrobras. El exmandatario ha mostrado públicamente papeles que indican que no es dueño de ese inmueble. ¿Cuál es el peligro y también el objetivo que hay detrás de esta maniobra judicial? Bueno, este proceso que le abrió el juez Moro podría impedir que Lula se pueda presentar, ¿no? Pueda regresar a postularse para las elecciones de 2018. Pese a estas acusaciones de corrupción que enfrenta Lula y el propio PT también, varios de los ex aliados de la coalición, recientes encuestas siguen mostrando que Lula sigue siendo el líder político más popular del país y uno de los principales candidatos para las elecciones de 2018. Sí, a partir de la acusación, Lula dijo: "Estoy triste porque me acabo de enterar que el juez Sergio Moro aceptó la denuncia en mi contra, aunque sea una farsa, una gran mentira, un show de pirotecnia". Lula también denunció una persecución política y dijo que se lo está atacando porque, abro comillas, "no estaba previsto en la sociología brasileña que un obrero metalúrgico asumiera el gobierno". O juiz Moro aceitou a denúncia contra mim, mesmo a denúncia sendo uma farsa, uma grande mentira contada, um grande show de pirotecnia nesse país. De qualquer forma, como eu acredito na justiça, sabe, tem bons advogados aí e aqui, vamos brigar para ver o que que dá. A verdade é essa, vamos continuar lutando para que o Brasil conquiste a democracia e que o povo brasileiro volte a ter orgulho de ser brasileiro, porque nós somos brasileiros e não desistimos nunca. Quedou claro, Lula? Se lo traduzco, se lo falo em português. Quedou claro porque já lo hemos dicho, lo que dijo. Es un show de pirotecnia y una farsa. Este jueves, las principales centrales sindicales de Brasil van a realizar una jornada nacional de lucha en rechazo a las reformas laborales anunciadas por el gobierno ilegítimo de Michel Temer, que ya comentamos un poco la semana pasada. La protesta se realiza bajo la consigna "Ningún Derecho Menos" y es impulsada por la CUT, la CTB, la Intersindical, Nueva Central, Fuerza Sindical y otras centrales. Y movimientos populares que también se sumaron a esta jornada de movilización porque el presidente interino Michel Temer quiere llevar adelante distintas reformas de flexibilización laboral y también de contratos con empresas multinacionales. Wagner Gómez es secretario de la CBT, una de las centrales sindicales, y dijo lo siguiente: "Rechazamos la reforma de la seguridad social que estipula una edad mínima para jubilaciones, rechazamos el aumento de la jornada de trabajo y la flexibilización de las relaciones laborales". Las entidades consideran que esta movilización es una actividad preparatoria y construcción de una huelga general en el Brasil. Continúan en las calles las organizaciones populares de Brasil. Hoy entonces, jueves, gran jornada nacional de lucha de las centrales sindicales. Sobre estas protestas continuas y cotidianas en Brasil, escuchamos lo que decía Ricardo Jebrim, integrante del movimiento político Consulta Popular y del Frente Brasil Popular. Ahora mismo vamos a tener ya esta semana un proceso ya de preparatorio de varias categorías que están entrando en huelgas. Vamos a tener una serie de manifestaciones importantes y categorías que van a paralizar. Los maestros van a paralizar. Se sumaron los bancarios siguen paralizados. El día 29 los metalúrgicos en todo el país están paralizando. Yo creo que con eso y sumando a los petroleros, vamos a estar preparando las condiciones para la construcción de una huelga general. Esta es la propuesta que se está construyendo en todo el movimiento sindical, porque se va percibiendo que no solo el golpe, el ataque al presidente Lula, pero también las mudanzas laborales que pretenden hacer, y todo eso está despertando la gran mayoría de los obreros para percibir lo que está en juego con el golpe y los peligros que se colocan para todos nosotros. Ricardo Shebrim, entonces dirigente de Consulta Popular, también que está dentro del Frente Brasil Popular, sobre las manifestaciones y la coyuntura que atraviesa Brasil, que venimos siguiendo bien de cerca y que seguiremos también presentes gritando Fora Temer ante todo, ¿no? Primeramente. Primero, antes que buen día, Fora Temer. Fora Temer. Cambio estrepitoso de cortinas, pero DJ necesario. Tupac Álvaro. El DJ el Tupac. Seguimos con noticias, cultura, raíces y cortinas de nuestra América. Así es, en este caso continuamos con la novela del Mercosur. Ahora sin Venezuela, los cancilleres acuerdan reimpulsar la negociación con la Unión Europea. Sí, no tenemos un nuevo capítulo del culebrón. No, Lupita no trajo y se ve que todavía está produciendo. Novela de la integración, ¿cómo era? Amor de integración. Amor de integración. Bueno, ¿va a venir otro capítulo? ¿Para cuándo otro capítulo, Lupita? Y estamos en tratativas aquí con los productores de Netflix Latinoamérica. Estamos esperando que ver las repercusiones del primer capítulo, pero parece que ya estamos teniendo éxito en Israel y en Rusia. Ah, muy bien. Estamos llegando a todos lados. Los invitamos a que entren a nuestro Facebook para escuchar el primer capítulo de la novela Amor de Integración de Lupita. Ahora vamos a las noticias que tienen que ver justamente con el Mercosur. Como decías, los cancilleres de los cuatro países fundadores, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, se reunieron en Nueva York, en el marco de la Asamblea de la ONU, para analizar la agenda de negociaciones comerciales externas del Mercosur. Sí, allí acordaron la importancia de reimpulsar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que según las declaraciones que difundieron posteriormente, busca analizar y alcanzar un acuerdo comercial con la Unión Europea que sea equilibrado, ambicioso y abarcador. Como decíamos, esta reunión tuvo a los cuatro cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay del Mercosur, y el gran ausente fue Venezuela, que igualmente no viene participando de estas negociaciones para firmar el TLC con la Unión Europea. Recordamos que la semana pasada Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay le dieron plazo hasta diciembre, hasta el 1 de diciembre a Venezuela, para que cumpla con ciertos requisitos que implican las normativas del Mercosur y que si no lo cumplen va a ser expulsada. Así es, lo van a correr de Venezuela del Mercosur, si es que según ellos no cumple con estos requisitos en esta ofensiva de esta triple alianza contra Venezuela. Respecto al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, Rigoberto Gauto, vicecanciller paraguayo y coordinador por su país, dijo: se quiere cambiar el enfoque de las administraciones anteriores, que habían sido muy proteccionistas y que privilegiaban la relación con Sudamérica y no con los países centrales. Evidentemente los nuevos gobiernos del Cono Sur priorizan abiertamente, sinceramente y explícitamente esta relación con las grandes potencias en detrimento de la patria grande nuestra. Claro, sería, no son proteccionistas, por lo tanto son liberales. Ajá. Y con los grandes países, o sea, con las grandes potencias, lo cual significa que estás negociando en condiciones que no te favorecen con países que tienen mejores condiciones y mayores productos, por lo tanto, perdés en esa relación comercial. La verdad, visionario lo de los nuevos mandatarios del Mercosur, ideas totalmente novedosas. Recetas nuevas. Recién sacadas del horno. Agradecemos de todas formas al señor Gauto, vicecanciller paraguayo, por sincerarse y decir abiertamente hacia dónde van. La cuestión es que estos gobiernos del Mercosur van hacia el TLC con la Unión Europea y del 10 al 14 de octubre en Bruselas, en Bélgica, se va a realizar la 26ª reunión de esta comisión de negociación entre el Mercosur y la Unión Europea. Otra información relacionada al Mercosur y a la posición de Uruguay. Sí, porque en esta reunión... Se reunió el presidente Vázquez con Temer. Con Temer. Sí, fue también a Nueva York en el marco... Están aprovechando que están todos en Nueva York y se están reuniendo. Y el encuentro, en este caso, sirvió para limar asperezas entre ambos gobiernos luego del golpe en Brasil y el bloqueo en Venezuela, porque recordamos que Uruguay fue el que... Más o menos ahí... Claro, el que trató de resistir, digamos, lo que... por lo menos al principio, a que se termine de expulsar a Venezuela. Y Tabaré Vázquez dijo que el tema central del encuentro fue el Mercosur y los acuerdos comerciales que se negocian con otros bloques. Según declaraciones recogidas por el portal de la presidencia uruguaya, el mandatario dijo: existe interés de ambos en llevar a buen término un tratado comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Brasil es el segundo socio comercial de Uruguay y, por lo tanto, las buenas relaciones entre ambos países ayuda a que este relacionamiento comercial no solo siga siendo importante, sino que crezca en el futuro. Eso no lo dijo usted, sino que lo dijo Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez, de alguna forma, legitimando, ¿no?, al gobierno de Temer, reuniéndose, tirándole ahí alguna onda. Y también Vázquez anunció que Uruguay va a ser el coordinador de las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea y dijo que aceptó la invitación de Temer a visitar Brasil. Esto va a ser el año próximo. Oscuro todo, muy oscuro. Muy así oscuro. Que bueno, nos quedamos ahí con un gusto amargo, con el desenlace de la actitud paraguaya, finalmente cediendo a la presión de la Triple Alianza, de los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay en esta ofensiva contra Venezuela. Medio que ahí cedieron un toque, ¿no? Así es. Por último, el presidente Nicolás. ¿Quién no cede es? ¿Eh? ¿Quién no cede? Quien no cede y quien no da respiro es Nicolás Maduro, que obviamente rechazó el aplazamiento de Venezuela como miembro pleno del Mercado Común del Sur, y la reciente reunión de los cancilleres de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay sin invitar a Venezuela. Vamos a escuchar lo que dijo Nicolás Maduro. Como siempre, sin eufemismo, sin pelos en la lengua, clarísimo el presidente venezolano. Lo que está haciendo, intentando hacer... La triple alianza fascista de los gobiernos neoliberales de derecha, antipopulares, proimperialistas de Paraguay, Brasil y Argentina no tiene nombre. Ya no pueden cuestionar la presidencia pro tempore de Venezuela y Mercosur. Ahora dicen que nos van a expulsar. ¿Expulsar a nosotros? ¡Ah! Si nos sacan por la puerta, nos metemos por la ventana. Pero de Mercosur no saca nadie a Venezuela. Venezuela es Mercosur, el corazón, la cabeza, el alma de Mercosur está aquí, en la Venezuela de Bolívar. Ahí va, clarísimo. Si nos sacan, nos metemos por la ventana, no nos saca nadie. Clarísimo, Maduro, ¿no? Algo así de frente nomás. Ahí nomás, arrecho. Arrecho estaba Nicolás Maduro. Para terminar este extenso segundo bloque, ¿te parece si vamos a escuchar una canción? Sí, al regreso tenemos estreno, tenemos debut oficial de la columna de Rescate Histórico, Huellas en el Mar. ¿Cómo está? ¿Bien? Lista. Tranquila, se la nota. Lista para sumarse, era en este debut, así que los invitamos a que se queden. Mientras tanto, seguimos homenajeando y reclamando justicia por Ayotzinapa con... Canción para Ayotzinapa de Miguel Carrillo Figueroa. Hijo, ¿qué quieres ser de grande? Yo quiero ser maestro, mami. Maestro, mami. Todo comienza en un sueño. Por quererse superar. Madre, ya me voy de casa. Me voy para la ciudad. Madre, ya me voy de casa, mamá. Tengo ganas de estudiar. Eso de ser un maestro, de niño yo lo soñé. Jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé.

En Radio Nauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Huellas en el mar. Historias olvidadas de nuestra región. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Ahora sí, la presentación formal, ¿no? El debut oficial de nuestra flamante columnista de Huellas en el Mal, de En el Mar. Basta de mal. A veces mal, a veces bien. Basta de mal. Pero de mal. Bueno. Que es, estás tan caribeño que te sale la L. La huella en el mal. Que yo viví mucho en Cuba, por eso. Claro. Que es Gera, ¿no? Gera. Sí, Gera. Que no es Gera. Gera no, soy no. Yo, ella es Gera. Sí. Para que no haya confusiones. ¿Está bien Gera o está bien ahí? No, está bien, está bien. Bueno, si alguien no escuchó al principio, contanos, viniste de México, estás acá. Claro, yo vengo de Ciudad de México. Dijimos que ya somos provincia, ya no somos un distrito federal. Estoy estudiando en la UNLP, una maestría. Y bueno. ¿Cómo te trata acá? Soy historiadora. Acá. Bien, bien, me tratan bien. Todo bien. Todo bien. Sí. ¿Ninguna queja? No, por nada. Ahora no. Bueno, un poquito más de baile no le vendría mal al Cono Sur, pero. Por eso hoy pusimos la cumbia para meterlo un poquito ahí. Bueno, acá te recibimos bien, ¿te estás sintiendo cómoda por sí, ahora? Sí, sí, mucho. Perfecto. ¿Qué nos has traído para compartir con la oyentada en este espacio de rescate histórico? Bueno, como es el primero, quise ponerme especial y buscar algo que por ahí no fuera tan conocido, y como la ventaja de ser historiador es que tu interpretación es libre. Vale todo. Vale todo. Entonces yo dije, voy a hablar de un personaje que me permita hablar de un proceso o pensar un proceso de un país específico latinoamericano bastante olvidado, Guatemala. Interesantísimo. Me gusta porque vamos poco hacia Guatemala, nos llega poco también, no solo de las noticias, sino también de las raíces. Así que nos vamos para Centroamérica, específicamente a Guatemala, para rescatar a Juan José Arévalo, expresidente querido, eso es una novedad. Y la otra es que es un expresidente de principios de, bueno, nacido a principios del siglo XX. Él asumió su cargo como parte de una movilización popular que se llamó la Primavera Guatemalteca de 1944, la Revolución de 1944, y estudió en La Plata. Pedagogo de formación. ¿Cómo cayó a estos lares? No encontré muy bien el dato, pero bueno, él nació en 1904, ahí con el siglo, y se vino a estudiar en 1927. Había una. Guatemala tiene la particularidad de que hasta el 54, con la intervención de la CIA, vamos a dar unos saltos estratosféricos, advierto, en la historia, pero bueno, hasta. De finales del siglo XIX hasta que la CIA y estas famosas bananeras de la United Fruit Company se meten de lleno en la política contra las democracias latinoamericanas, habían tenido algunos repuntes democráticos. En uno de esos consigue una beca este personaje de una zona cafetalera de Guatemala al sureste, que se llama Santa Rosa. Consiguió una beca, era normalista, era profesor en 1927 para estudiar en la UNLP, en la Facultad de Ciencias de la Educación, donde estudia educación y después hace un doctorado en pedagogía. Mira usted, quizás Belén, usted se sentó en el mismo banco, bueno, no sé si el banco no creo ya, pero tal vez transitamos el mismo lugar, ¿no? Dicen acá que no. No estaba. Y es nueva nuestra edificio. Facultad. No, bueno, pero usted estuvo en la anterior también. Sí, sí, sí. Yo me inicié en el viejo edificio. Ah, claro, porque esa es de la dictadura de Onganía. Sí, esa fue de la dictadura de Onganía. Bueno, pero no importa. La cuestión es que estudiamos el mismo aire. Tal vez tocamos algún mismo libro en la biblioteca. Eso puede ser, ¿eh? Las mesas de la biblioteca son las mismas. ¿Caminó alguna calle, alguna plaza platense? Bueno, fue... hizo toda una carrera desde el 30, desde el 27 que vino hasta el 34 en La Plata y después regresa a Guatemala en plena dictadura de uno de los dictadores más importantes guatemaltecos de principios del siglo, Jorge Ubico. Que Jorge Ubico se caracteriza porque reprimió bastante y fue como parte de este proceso de ir perdiendo garantías y derechos, lo conocemos. Por ahí no digo nada nuevo. Y lo nombró ministro de Economía, ministro de Educación, perdón, de su gobierno en el 34, porque tenía mucha fama, porque era como medio despierto, entonces había publicado mucho. Tiene muchas publicaciones, yo no pude encontrar porque estaba bastante interesante lo que publicaba. Y al final se exilió en el mismo año y regresó a Argentina, donde hizo carrera en distintas universidades, en La Plata y en la Universidad de Tucumán, donde estuvo a cargo de, por ahí busqué las cátedras, Introducción a la Literatura. Ya ahí como profe, digamos. Como profe, se casó con una argentina, Elisa Martínez, lo hizo bien, bastante bien, la primera mujer. Y cuando estaba haciendo esa carrera bastante fructífera de profesor en Argentina de pedagogía, lo llaman en el 44, medio inesperado el llamado, porque habían derrocado a este Ubico, a este dictador Ubico, que era el que lo había mandado a llamar. Entonces, o sea, por ahí me imagino el diálogo, su apodo según la Wikipedia, yo no confío mucho en la Wikipedia, pero le decían Che Arévalo. Che Arévalo, claro, como era. Se había argentinizado y me imagino que le dicen un poco como Che Arévalo, estamos aquí con un problema político bastante importante. Venite que se puso interesante la cosa. Se puso interesante, ¿no? Derrocamos. Ahí es que asume Arbenz, ¿o no? No, él es anterior a Arbenz. Ubico lo fue posterior. No, Ubico es anterior. Claro, Ubico. Por eso. Ahí asume Jacobo Arbenz, ¿o no? No. No. Va Ubico, Arévalo y Arbenz. Ah, Arévalo asume antes de... Ahí va. Claro, Arbenz, la participación que tiene previo a Arévalo es que cuando derrocan a Ubico, por ahí estamos perdiendo a los radioescuchas, pero prometo que... No, ahí va. Vamos... Golpe en el 54 a Ubico. Y ahí no, lo llaman... No, en el 44. En el 44. Clases claro. De historia con ¿entendí? Jera. No, porque escuché 54. Claro, en el 54 derrocan 44. A Arbenz por eso. La CIA. Pero claro, 44, ahí me adelanté al final. Ahí va, 44 entonces. 44, revolución del 44, primavera guatemalteca, derrocan a Ubico, que había sido bastante represor. Se organizan los estudiantes todo ese año del 44, empiezan a luchar por las garantías que habían perdido de asociación, de manifestación, de libertad de expresión, de libertad a los presos políticos. Y Arévalo estaba en Argentina escribiendo, dando clases, dando cátedra, y ahí lo llaman. Venite. Y le dicen... Fue embajador también. Fue embajador, pero posterior a su presidencia, sí. O sea, hizo un montón de cosas, era profesor. Sí. Estudió un doctorado en esa época que todavía no era muy común. Fue presidente. Es un personaje. También, claro. Es un personaje. Entonces, volvemos al 44, lo llaman. Lo llaman. Venite que acá está todo caliente. Acá está todo caliente, derrocamos a Ubico, impensable, llevaba más de una década en el poder. Tenemos una junta militar formada por el teniente coronel Arana, del que vamos a hablar un poquito después, y Jacobo Arbenz, que también era militar, estaba en esa junta militar, y un civil que se perdió en la historia. Militares, pero más del palo, digamos. Más progresista, si se quiere. Por claro, lo que pasa es que ahí había una disputa económica. También. No sé si eran... Arana no era muy progresista. No era Arbenz resultó que después, Estados sí. Unidos lo calificó como filocomunista. Claro. ¿No? Pero bueno, lo llaman, le dicen, tenemos esta junta. No queremos junta, queremos democracia. Vamos a hacer unas elecciones. Vente a hacer campaña. Ahí va. Campaña presidencial. En ese momento, como el Partido Comunista estaba en la ilegalidad y en la clandestinidad, se forman dos partidos políticos históricos guatemaltecos, que es el Frente Popular Libertador, mayoritariamente estudiantil de la Universidad Nacional y el Renovación Nacional, que se unen para ayudarle a Arévalo a hacer su campaña y tienen elecciones en 1900, finales del 44, y Arévalo gana con más del 80% de los votos. Ah, tranqui. Holgado el triunfo, ¿no? Y empieza... Miralo al Che Arévalo, ¿eh? Ahí tenés. Interesante. Y asume la presidencia. Asume la presidencia, claro. Y empieza una serie de medidas por las cuales es muy querido y recordado en Guatemala, que tienen que ver con la educación y la ampliación de estos derechos que se habían retrotraído en las dictaduras anteriores que venían de esta idea de Estado liberal, economía liberal más clásica, de la intervención económica a través de los monopolios de las bananeras, las cafetaleras. Y bueno, hace una campaña de alfabetización, reabre la Universidad Popular, funda la Facultad de Humanidades en la Universidad Nacional de San Carlos de Guatemala, crea la Dirección General de Cultura y Bellas Artes y funda el Instituto de Artes e de Antropología e Historia, perdón. O sea, mucha bola a la educación también. Claro, él era pedagogo, no hay que olvidar eso, ¿no? Tiene toda una producción que es bastante difícil de conseguir, pero bueno, hace en esta misma época sus escritos políticos, publica un libro que yo estaba muy interesada en leer, pero no conseguí, ahí si algún oyente se lo encuentra, que se llama, que lo socialice, que se llama La Argentina que yo viví, El anticomunismo en América Latina y La fábula del tiburón y la sardina. Entonces, bueno, un escritor muy prolífico, muy preocupado por la educación, en un país que venía con un atraso importante. Uh-huh. Un atraso importante porque ahí los oyentes los vamos a llevar al siglo XIX, cuando se forman los estados nacionales centroamericanos en el 43, tienen una idea muy nacionalista y muy única, ¿no? De una multiplicidad de culturas alrededor de un solo estado y de una identidad un poco creada ficticiamente. Claro. ¿No? Y Guatemala tiene un alto índice de campesinado y de campesinado indígena. Entonces, toda esa población va quedando rezagada en el proceso modernizador y con una intervención internacional, sobre todo estadounidense, de la mano de las bananeras explotadoras y de las cafetaleras explotadoras, que van teniendo mucha injerencia en los gobiernos decimonónicos. Ajá. Y llega un punto en el que la modernización que puede traer toda esta inversión capitalista extranjera se va topando con las propias necesidades de crecimiento de los países. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que más chocaba a Arévalo y a este momento histórico en particular, que son los años 40, es que Ubico, que era este dictador del que habíamos hablado, Jorge Ubico, había promulgado una ley a lo largo de su mandato donde avalaba la mano de obra esclava campesina en las zonas de cultivo más importantes de Guatemala, ¿no? Entonces había un rezago incluso de la inclusión ciudadana dentro de, o sea, la dinámica. Arrancaban de... Claro, arrancaban un poco de cero, ¿no? Entonces, bueno, por ahí la introducción resultó un poco como apresurada, pero este gobierno fue tan importante que le allanó el camino a este que sí es mucho más famoso en la historia, que es Jacobo Arbenz. Que ese sí tiene más prensa. Que tiene mucha más prensa, porque además, después de esa base educativa y de ampliación de derechos, como lo diríamos ahora, muy al estilo de la década ganada, permitió la emergencia del Partido Comunista como partido, que se llamaba el Partido Guatemalteco de los Trabajadores, no se llamaba PC. Y bueno, las demandas van aumentando al calor de la posibilidad de la manifestación y de la demanda al gobierno. Como que de alguna forma abre el camino para que pueda surgir el gobierno de Arbenz, ¿no? Claro. Y de hecho él forma parte de ese gobierno. Claro, él es embajador por parte de Arbenz en Argentina, en el gobierno de Arbenz antes de que sea derrocado. Uh-huh. Después lo sucede otro guatemalteco de los pocos ilustres, que es el Premio Nobel de la Literatura en 1967, que se me acaba de ir el nombre. No importa, no pasa muy nada. Muy interesante. Que, bueno, se gana el Nobel de Literatura por una obra que se llama El Presidente. Uh-huh. Que es muy importante porque es como previo al realismo mágico, este boom de los 70, que se le catalogó como la novela política, la novela de denuncia, que es era un poco retratar cómo funcionaban las dictaduras. Miguel Ángel Asturias. Ese, ahí va. Perfecto, Miguel Ángel Asturias. Cómo funcionaban las dictaduras en estas grandes zonas bananeras. No sé si tienen alguna pregunta. Y por ahí cómo, no sé, ¿qué pasó con él después? El cierre también del gobierno de Arbenz, comentar el golpe financiado e impulsado por la CIA también ahí para abortar, claro, esa experiencia también muy interesante del gobierno de Arbenz. Bueno, antes, para cerrar, Arévalo no la llevó fácil. Tuvo 32 intentos de golpe de Estado, todos fallidos, y este otro teniente coronel del que hablábamos, Arana, intenta hacer un último golpe de Estado antes de que termine el gobierno de Arévalo, y el que entra ahí al quite, diríamos en México, es Arbenz, que también era militar. Finalmente Arana, tenían como toda una movida para exiliar a Arana de Guatemala, pero muere en un tiroteo de dudosa procedencia, y eso le allana el camino a Arbenz para llegar a la presidencia un poco más holgado, sin oposición dentro del cuerpo militar, que es fundamental y será fundamental para Guatemala hasta finales del siglo XX. Arbenz profundiza una serie de reformas, sobre todo la reforma agraria en Guatemala, y en el 54, de la mano de los monopolios bananeros, cafetaleros y el ferrocarril, que son fundamentales para la economía guatemalteca, es derrocado con el golpe de la CIA. Con el golpe de la CIA, digamos. Eso se puede revisar con los documentos desclasificados de la CIA. Y Arévalo empieza un largo trayecto por los exilios. Uh-huh. Y finalmente en el 67 quiere volver a Guatemala para volver a contender a las elecciones en un repunte democrático, y no lo logra y entra clandestino en los 70s. Después se sabe que está ahí y se aleja de la vida pública y política. Uh-huh. Bueno, por ahí en futuro podemos profundizar. Está bien, otro pero momento. Ya había ahí sembrado algo y dejado su huella fuerte en Guatemala. A ver, es el único presidente que tuvo un funeral de Estado. Ahí va. Pero después del 54 inicia el conflicto armado guatemalteco, que dura hasta la firma de los tratados de paz en 1999. Muy bien, pasaba Juan José Arévalo y la historia del pueblo guatemalteco de mediados del siglo pasado y varias décadas antes y después. Así que aprendimos un montón, che, de Guatemala. ¿No? Sí, un personaje desconocido también. Sí, está bueno eso, ¿no? Que nos haya traído alguien por ahí eso, ¿no? Con poca prensa, que con poca repercusión internacional, pero que ha dejado también su huella ahí en Guatemala. Así es. Llegamos bien al final. Nos vamos yendo. ¿Qué se sintió cómoda entonces? ¿La pasó bien? La pasé muy bien. ¿Va a continuar? ¿Cerrar, firma contrato? Sí, formalmente. Firmo. ¿La aceptamos? Así es. Bienvenida. Le damos la bienvenida, la felicitamos también. Pasaba huellas en el mar, volvió la columna sobre rescate histórico después de un periodo de ausencia, así que estamos muy contentos. Sí, todo termina, todo empieza, todo tiene su principio y todo. Todo tiene su final. Estaba en cualquiera, Álvaro. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar. Contanos sobre... Te agarramos distraído a tu papá, Álvaro. Sí, estaba en cualquiera. Contanos sobre el número 55. No estaba en cualquiera. Estaba muy, muy atento. El número... ¿Cómo? 55, ¿no? Ahí me están tirando una data, pero no vamos a ir a eso. Vamos a hablar muy poco del 55, es otro número muy poco interesante. El número para llamar a un país latinoamericano, como vienen siendo todos los 50 y algo. En este caso... Mirá, ya viene con cortina también la numerología. El 55 tiene su propia cortina añadida. Exactamente. Vos se podés llamar Ligar o Brasil. Si liga 55. Si querés llamar a Lula, podés usar el número 55, por ejemplo. Ahí va. A Temer también. No tenemos el número, pero bueno. Claro, a Temer también. Y aclaramos que el que está cambiando las cortinas mientras habla es el propio Tupac Álvaro. Sí, es Tupac Álvaro que está tratando de generar una ambientación para el cierre. ¿Qué más? Es algo nuevo, muy especial que estoy experimentando. Hay gente que hace los programas así todo el tiempo, o sea, hablando por acá y operando solo. 55, no hay mucho más, no es interesante. Pequeña recomendación, este fin de semana arranca el FESAL, Festival de Cine Latinoamericano, acá en La Plata. No tiene que ver con el 55, pero no pasamos chivo. Un carajo que ver, pero no importa. Pero pues es interesante, va a haber, el país invitado es Bolivia, va a haber muchas películas bolivianas, desde los 60 hasta acá. Va a haber un clásico del cine boliviano, La Sangre del Cóndor, que parece que vale mucho la pena ver. Algunas películas argentinas también muy recomendables, Lulú de Luis Ortega, El Arrullo de la Araña de José Campuzano, G, un crimen oficial de Daniel Otero, Fausto también. Hay varias películas que vale la pena ir a ver. Eso. Lo buscamos. Hay películas en Facebook, chilenas, ¿cómo? Uruguayas, brasileras, etcétera, de muchos países latinoamericanos. Lo buscan FESALP, FESALP. Lo van a encontrar ahí en tres salas: en el Cine Select, en el Dardo Rocha, en el Taller de Teatro de la UNLP y en algún lado más, en la TAE del Teatro Argentino. Ahí va. Muchas gracias, Tupac Álvaro, por la magia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y hasta no sé cuándo. Hasta el jueves que viene será. El querido Agustín, siempre presente. Siempre para el saludo. ¿Cómo le va? Muy bien, acá estamos. Llegué bastante transpirado hoy también, pero muy alegre de poder llegar a saludar al menos. La primavera lo recibió bien. Muy bien, excelente. Ayer hubo un día hermoso, al menos acá en Argentina. No sé cómo habrá sido en otros pagos, pero muy lindo. Quería sumar a la numerología, un poco local, pero en el 55, acá en 1955, fue el golpe gorila que derrocó a Juan Domingo Perón. Para sumar a la numerología, un dato más. ¿Qué tipo? Está bien, está ubicado en Huellas en el Mar, en el rescate histórico, así que unió numerología con historia argentina. Gracias, Agustín. ¿Le gustó la nueva columna de historia? Muy buena la columna y un gran saludo a la nueva columnista. Que se despida, por favor. Gracias. Era. Bueno, espero traer algo interesante para la próxima. Un gusto. Bien, gracias a todos y a todas. Esto fue Al Sur del Río Bravo. Sí, será hasta la próxima, programa número 55. Y te seguiremos, adiós, como siempre, invitando, convidando, desafiándote a sentir y pensarnos latinoamericanamente. Baila, baila el continente, el Tincuboy, despertándonos, contagiándonos, un pedacito del planeta que no pudieron. Una historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño en dive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Esto fue. Al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Río Bravo y Biote. Al sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera.